candidatos en Pinamar, quedan cuatro candidatos para competir en presidente Perón, Blanca Cantero, seis candidatos en Punta Indio, quedan tres candidatos en Quilmes, cuatro candidatos en Ramallo, cuatro candidatos en Rauch, tres candidatos en Rivadavia, dos candidatos, las sirenas que acercan a octubre, en Rojas quedan tres candidatos, en Roque Pérez, Juan Carlos Gasparín y María Grave, dos candidatos, en Saavedra, cuatro candidatos, en Saladillo, cuatro candidatos, en San Niqueró, tres candidatos, se acerca octubre con cinco candidatos para Salto, en San Andrés de Giles, tres, en San Antonio de Areco, tres, en San Cayetano, dos, en San Bernardo, cuatro, en San Isidro, otra vez cuatro, cinco candidatos, en San Miguel, tenemos cuatro candidatos, San Miguel del Monte, dos, San Nicolás, cinco, San Pedro, cuatro candidatos, San Vicente, cuatro, Suipacha, dos candidatos, Tandil, tenemos cuatro candidatos, en Tapalqué, dos, en Tigre, tenemos cinco candidatos con la sirena de octubre que se acerca, en Tordillo, tenemos dos candidatos, en Torqui, dos, en Tranquilanque, dos, en Tres Arroyos, tenemos cinco candidatos, en 3 de febrero, cuatro candidatos, en Tres Lomas, dos candidatos, en Vicente López hay cinco candidatos, en Villa Gesell, cuatro candidatos, en Villarino, cuatro, en Zárate, cuatro candidatos, en 25 de mayo, tres candidatos, y hemos dado la totalidad de componentes para pelear las elecciones de octubre. Ahora sí, Héctor Verona, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Hola? Sí. Sí, te escucho, sí. Bueno, mal, ¿verdad? Lo que pasa es que ya todo el aparato de poder se ha puesto en movimiento para que, señores, acá esto es un golpe de mercado, de esto no se habla. Ustedes, tríada, se quedan callados, gobierno, clase política, medios, hablan de otra cosa. Se habla de las consecuencias y todas estas medidas que son un paliativo menor. Es decir, bueno, aumentamos un poco el salario mínimo, bueno, subimos un poco el mínimo no imponible para impuesto a las ganancias, bueno, le damos facilidades de pago a las pymes. Es tratar un cáncer con aspirina. Acá se habla de las consecuencias y no se habla de las causas. Las causas es que acá hay un golpe de mercado, un golpe de mercado, es decir, una actividad subversiva de la actividad financiera y económica, y que sobre eso no se habla nada, porque han dado, como quien dice, un sopapo. Lo trato de decir gráficamente porque la semana pasada el dólar estaba en 44 pesos. Hoy está en 60, llegó a 63, 62, están en esos valores, ¿no? Las tasas de interés estaban en 60%, hoy están en 75%. A ver, el mensaje está claro, ¿verdad? El caso concreto, el candidato Alberto Fernández, bastó que hablara hace unos días de que las tasas de interés, que no dijo que no había que pagarlas, ¿no?, pero que las tasas de interés de la LELIC eran demasiado altas, se armó un escándalo, todo el mundo se rasgó la vestidura, y fíjate cuál fue la respuesta. Las tasas que estaban en el 60 las llevaron al 75. Esto es la peor tiranía financiera que se pueda estar aceptando, ¿eh? O sea, esto que está ocurriendo es gravísimo porque el gobierno y la clase política en general mantienen ocultos quiénes son los que provocaron y están viviendo de este golpe de mercado. Porque esto no ocurrió espontáneamente, esto no fue una reacción. Esto fue producto, como siempre, de una teatralización. Los mercados se asustan, los mercados entran en pánico. No hay ninguna razón real. Es más, se duda ahora, incluso se duda, de que hayan sido hasta falseadas las encuestas, de que realmente tenían algunas informaciones privilegiadas, tenían un atisbo de que el resultado podía ser muy malo. ¿Quién puede saber los detalles, no? Pero es sabido que las encuestas se hacen por partida doble. se hacen encuestas para la opinión pública y después las encuestas reales para quienes contratan las encuestas. Si no, nadie va a estar regalando la información como los que la publicitan por los medios. Pero todo ese esquema, todo ese sórdido mundo de fabricar opinión, todo eso muere en datos reales. Bueno, el dato real es que hubo una mega devaluación donde en lo que va de agosto se habrían ido del Banco Central cerca de 2.000 millones de dólares de reserva. Ojo, esto está saliendo bajo las narices de todo el mundo, pero de eso nadie pega el grito. ¿Y quién se lleva esa reserva? Menos. Porque si cae si el dólar se va a 60 y pico pesos, a 62, 63 pesos, es porque alguien, no el chiquitaje, no el señor que va a cubrirse a comprar unos dólares, sino los grandes operadores financieros, nacionales e internacionales, que manejan cientos, que manejan miles de millones de dólares, son esos los que mueven el mercado. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Es decir, estamos pensando. Entonces se habla, como digo siempre, se habla del impersonal. Los mercados reaccionan, los mercados temen. Es un golpe de mercado, señores. Están robando con la tasa de interés y moviendo el tipo de cambio. Y el gobierno tímidamente quiere vender paliativo, decir, subimos un poco el salario mínimo. Lo veo como querer mostrar que están tratando un cáncer con aspirina, sin decir que se trata de un cáncer. Esto es una demostración de fuerza, terrible, porque date cuenta que acá se acabó toda racionalidad. Es decir, si el Banco Central estaba pagando hasta ahora 3.400 millones de pesos por día por LELIC y pases pasivos, cuando las tasas estaban en el 60. Ahora que se fueron al 75%, todavía no hice una proyección porque no sé los datos de los pases pasivos, pero no es cuestión de hacer un cálculo exacto. De un plumazo, el Banco Central pasa a pagar probablemente entre 3.700, 3.800, estamos acercándonos a 4.000 millones, y el Tesoro, que ni siquiera puede volver a colocar deuda, porque no le toman deuda después de la fecha de las elecciones, está subiendo las tasas de interés de las letes, que estaban en 4.15 hace unos días, y pasaron al 7% en dólares. Y está rivalizando con sus tasas, las tasas que paga el Banco Central. Estamos frente a un saqueo financiero descarado, abierto, organizado, y nadie dice nada de eso. Ni gobierno ni oposición, ojo, porque acá todo el mundo. Esto es como decir, cuando las estructuras, cuando la mafia financiera habla, el resto se calla. Esta es la traducción. Ahora, fíjate que ayer, con los anuncios de estos parches que anunciaron, están rompiendo decididamente con lo que había pactado con el Fondo Monetario, esperando que la nueva gerente del fondo acepte esto que han hecho, porque en definitiva esto no era lo que el fondo le había autorizado. No, la ruptura, primero, vos tocaste un tema importantísimo. Acá hay algo del cual también nadie habla, que acá se cayó el acuerdo con el fondo. Porque el informe Cardarelli ya lo advertía cuando lo presentó en principio de julio, ¿no? El informe Cardarelli ya advertía que el gobierno Macri no estaba cumpliendo, no podía cumplir la etapa. Apoyada por el responsable del Tesoro norteamericano y por el presidente norteamericano, dijo que sí. Es claro, es decir, el directorio dio un ok político, pero por eso yo que lo señalé, te acordás que lo hemos hablado, que el informe Cardarelli tomaba distancia de responsabilidad advirtiendo, Cardarelli había sacado un comunicado propio, ¿no? Diciendo que advertía que el gobierno estaba haciendo los esfuerzos adecuados, etcétera, etcétera, pero que no se cumplían las pautas de inflación, las pautas de déficit fiscal, las pautas de control cambiario. Estaba diciendo que no están cumpliendo el acuerdo por el cual el fondo ya le desembolsó más de 40 mil millones de dólares. Esto en condiciones normales tendría que terminar un escándalo peor que el del 2001, que el Fondo Monetario hizo lo mismo, le dio plata para aguantar el tipo de cambio, sí, y se la sigue dando. Ahora mirá, perdona, ya, te agrego algo. Que el próximo presidente le diga al fondo, señores, ustedes hicieron lo que no debían hacer, así que siéntense, vamos a negociar todo de vuelta. ¿Quién? Que en eso último no te lo escuché. Claro, que el presidente futuro le diga al fondo, o el ministro, le diga al fondo, señores, ustedes le han prestado en condiciones que no se debía prestar, y ahora siéntense que tenemos que renegociar todo. Bueno, en mi opinión tendría que decírselo ahora. ¿Cómo? Pero en mi opinión tendría que decírselo ahora, no especular con que lo diga después de que eventualmente sea electo. No, no, pero ¿sabes qué pasa? El silencio de la oposición es tan grave como el del gobierno. Fernández ahora no es nadie, es un candidato. No, está bien, pero sus opiniones pesan, porque sus opiniones pesan sobre la opinión pública, sobre... No, bueno, pero vos no podés decir públicamente, nosotros no podemos pagar esto, porque todavía no te terminaron de elegir. Ahora, en octubre, vos ya con el voto que te eligió, podés decir, señores, les informamos a nivel nacional e internacional que lo que se ha firmado por este gobierno actual, nosotros no lo podemos pagar, por lo tanto Argentina se va a sentar a negociar de vuelta. Bueno, yo lo veo ahí diferente, porque primero, insisto en una comparación básica, el rey está desnudo y hay que decirlo. ¿Cómo? Todos, el rey está desnudo y hay que decirlo, es decir, la Argentina... No, pero perdóname, pero ¿por vos crees que no saben internacionalmente esto? No, eso lo sabe todo el mundo, pero no lo dice nadie. Qué bueno, pero mira, yo comentaba esta mañana que nunca estuvimos tan cerca de Venezuela, porque Venezuela, si bien tiene 11.000 de riesgo país, nosotros estamos cerca de los 2.000, pero somos el penúltimo país. Veníamos con Ecuador, con 700 y algo, discutiendo durante todo el año pasado. Nos fuimos prácticamente con dos o tres medidas que anunciaron, cada medida que anunciaron, el riesgo país aumentaba. La JP Morgan, que es la que inventa esto del riesgo país y que es una empresa que ha ganado mucha plata en la negociación de la deuda, vos no te olvides que cuando se hizo el mega canje, cuando se hizo toda la negociación de Lavagna y Kirchner, parte de eso lo negoció la JP Morgan, y la JP Morgan, como mordió una tajada del negocio de la deuda, hizo desaparecer el riesgo país. Sí, el riesgo país se dibuja como quieren, porque claro, como el riesgo país tiene relación con la cotización de los ahora, nunca estuvimos tan cerca de Venezuela, porque somos el penúltimo país, o sea, el país más riesgoso del mundo, Venezuela, el que le sigue es Argentina. Ahora, ante esta situación, que todo el mundo lo sabe, que los papeles se han caído espectacularmente, etcétera, etcétera, Fernández no tiene que decir nada, si ya se sabe. Lo que tiene que esperar Fernández es que la gente lo elija presidente, todavía no es presidente. Discutir sobre la actitud que tome el candidato Fernández, si bien es importante, es un aspecto... Pero Héctor no es presidente todavía, no puede decirlo. Pero no, yo hablo de denunciar una realidad. Después, las medidas que se tomen cuando eventualmente un candidato sea presidente es otra cosa. Pero hoy en día, hoy, el país está en cesación de pagos, ¿verdad? Nadie lo dice. Hoy en día, el robo del Banco Central se está produciendo, nadie lo dice. Desde que se fue al fondo. ¿Cómo? Desde que se fue al fondo, el país está en cesación de pagos. Sí, bueno, pero nadie lo dice. A eso voy a hacer yo soy un francotirador aislado que tiene alcance... Te agradezco tu medio de difusión y tu digamos, compromiso por la verdad periodística, pero esto no está presente en el debate político. No, acá, no. La clave de todo esto es, de todo lo importante, lo todo verdaderamente importante, no se habla. Y esto, señores, ustedes cállense la boca, no hablen. Esto para mí fue un llamado a la atención, como diciendo, fíjate vos cómo yo interpreto el mensaje mafioso financiero. Alberto Fernández, tímidamente, pues digamos así, observó una realidad, la realidad de que se están pagando tasas de locura, ¿no? Lo dijo en forma más diplomática. Que bastó que lo dijera, bastó que lo insinuara, ¿no? Para que le vino este golpe de mercado unido al éxito electoral. Esto es una amenaza, es terrorismo contra los votantes también, porque esto es para advertir a los votantes, ojo ustedes a quién votan, porque nosotros, que somos el poder financiero, nosotros nos enojamos y les movemos este golpe de mercado. Ahora, en mi opinión, el rey está desnudo, hay que decirlo. Y si una crisis provocada o espontánea tiene que estallar, convendría que estalle ahora, que se blanquee ahora la realidad y no que este gobierno haga la pirateada de pasárselo al próximo. Porque el próximo gobierno va a quedar atado de manos y pies, que no va a poder decidir nada. Porque si estas condiciones de saqueo financiero, o sea, Macri sobrevive pagando intereses por más de 5.000 millones de pesos entre el Banco Central y el Tesoro más de 5 mil millones de pesos por día. Ese es el costo financiero, ese es el diezmo que está pagando Macri para sobrevivir hasta diciembre. ¿Y eso para qué? Para que los capitales financieros, es decir, bancos y fondos de inversión, estén robando al país con las cifras más grandes de saqueo financiero que haya vivido la Argentina. Esto está pasando aquí y ahora. Mientras tanto, aumentan los precios, aumenta la inflación, cae el salario real, caen las jubilaciones, aumenta la recesión económica. Cada día que pasa, gobierno, clase política y medios son cómplices de estar ocultando la naturaleza de esta crisis, porque esto es un golpe de mercado y se está actuando sobre las consecuencias, o sea, ni siquiera se está actuando, se está tratando de poner paliativos sobre las consecuencias y no sobre las causas. Es decir, bueno, como vino este golpe de mercado, vamos a ver si subimos un poco el mínimo no imponible, pero eso no soluciona nada. ¿Quién ataca la causa? Que la causa es una tasa de interés del 75%. ¿Quién ataca una causa donde ayer el Banco Central vendió más de 300 millones de dólares de las reservas? Esto, mirá, tiene un símil con lo que ocurrió con Alfonsín. Bueno, no sé, vos por edad tenemos memoria física de eso. Febrero del 89, que fue pocos días después del tema del copamiento de la tablada. Hubo, no fue la única, después llevó a la crisis y la renuncia anticipada de Alfonsín, ¿no? Que para mí es el fantasma que vive Macri, ¿no? Un nuevo alfonsinazo, es decir, que tenga que reírse antes de su mandato, adelantar elecciones, en fin, es una especulación. Pero hay que recordar lo que pasó y cómo pasó. En febrero del año 89 hubo un golpe de mercado, también aduciendo que estaban asustados por lo que había pasado en la tablada, por la situación del gobierno. La verdad que ya el plan primavera estaba cayendo y pasaba como ahora, ya había entrado la Argentina de cesación de pago. Hay una corrida de mercado, una corrida cambiaria, y en una semana, si no me acuerdo mal, salen del Banco Central 500 millones de dólares. ¿Quién compró esos 500 millones de dólares? La mayoría los compró el Banco Macri, era plata que de gente de la coordinadora, que estaba Cotino Cilia y otros más allí. Vinculadas el Banco Macro con el que era entonces secretario de Hacienda de Alfonsín, el doctor Mario Brotherson. O sea, fue una típica maniobra pirateada de golpe de mercado. ¿En qué consiste la ganancia del golpe de mercado? Que vos compraste dólares baratos, la semana pasada estaban en 44 y ahora el dólar te vale 61. Quiere decir que se te valorizó todo el patrimonio en dólares. Los principales funcionarios del gobierno y el presidente también tienen la mayoría de su fortuna, la tienen en dólares. Así que esta devaluación les viene bien porque les valoriza sus tenencias en moneda extranjera. Esto fue lo que ocurrió y este es un clásico que ocurre siempre. Ahora, esto que es sabido en la Argentina, que se viene dando cada vez más, es que el Banco Central está vendiendo dólares baratos. Sí. Porque para aguantar el tipo de cambio, el Banco Central y el Banco Nacional... Ah, pero además está vendiendo la reserva, ¿no? Es claro, está vendiendo reservas a 55, 56 pesos. Y finalmente, si lo dejan flotar, es la misma historia, porque va a llegar al mismo precio. A 61, claro, bueno, sí, pero acá, ojo con una medida de control de cambio, ojo con que se les cruce por la cabeza poner alguna forma de cepo, ojo por... Bueno, perfecto, si vos te vas a maniatar y no vas a hacer nada, es tu decisión. Yo lo que veo es esto, se produce como en medio de una claudicación general, porque esto es una medida de fuerza que se toma para decir, acá la regla de juego la fijamos nosotros, el país está siendo sometido a un saqueo y ustedes se callan la boca. Porque bueno, nadie, yo creo que estamos frente a una situación muy difícil, una situación de crisis que puede traer consecuencias impensadas, que coincido con vos que deberían salir a hacer, sobre todo el Congreso debería participar y no participa. El Congreso está parado hasta sí, diciembre. Hay silencio de los legisladores. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es estar con mucha tranquilidad, porque cuanto más nervioso te pones, peor se agranda la crisis. Vos fíjate, Fernando ayer hizo lo que tenía que hacer, habló por teléfono, porque lo que le estaban pidiendo era una foto para mostrar, o una filmación para mostrar en el mundo, ve, él se hace cargo, va a pagar todo lo que yo le pida. No, las declaraciones de Alberto Fernández, objetivamente, cuando señaló la responsabilidad del presidente, también, objetivamente también, diciendo, yo soy un candidato, yo soy responsabilidad del presidente, ¿qué me viene a llamar a mí? Además, la hipocresía del presidente, que trata de culpar a la oposición de lo que son errores e inconsistencias de su propio gobierno. Mañana estaremos atentos por si hay que llamarte de vuelta. Bueno. Hasta mañana. Ok, hablamos. Chao, hasta luego. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Y sí, se viene otro partido muy importante para la fecha de la Superliga, que es el que van a disputar San Lorenzo y Rosario Central, dos de los líderes. Casi todo decidido tiene el entrenador Juan Antonio Pizzi. Ya ha pensado en poner de titular a Oscar Romero, uno de los dos mellizos, y esta sería la formación para enfrentar el próximo sábado 17:45 en el nuevo gasómetro a Rosario Central. Navarro en la valla, Peruzzi, Colochini, Senesi y Bruno Pitón, Menossi, Poblete, el debut de Oscar Romero, Fernando Belucci, Héctor Fertoli y Adam Vareiro, los 11 para el equipo de San Lorenzo de Almagro, uno de los líderes. En tanto, su rival de Rosario Central tiene algún conflicto, porque Néstor Ortigoza no está nada conforme con tener que ir al banco de suplentes. Estaba pensando en hacer dos modificaciones, pero no precisamente el ingreso del exjugador de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, al equipo titular. La baja en ofensiva de los dos delanteros, Lovera y Riaño, haría pensar al entrenador Coca de poder realizar allí dos modificaciones, pero todavía no está confirmado por parte del entrenador, el ex entrenador de Racing, hoy en Rosario Central. Se viene entonces el gran partido, otro gran partido de la fecha, el mismo sábado. Parece un error haberlos ubicado los dos partidos el mismo día, es decir, Racing River y San Lorenzo Rosario Central, pero así están dadas las cosas. Choque de punteros entonces el sábado en el nuevo gasómetro San Lorenzo Rosario Central, y estas fueron sus novedades. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 34 minutos después de las 8 de la mañana. A las 6 empezábamos de esta forma el programa. Hace ya muchos años, Domingo Felipe Cavallo fue al Ecuador y asesoró a un presidente de aquel país para que perdieran su moneda y dolarizaran la economía. Ecuador tiene como moneda el dólar norteamericano, por lo cual está pendiente de que la Reserva Federal le haga permanentemente un envío de moneda. También el mismo economista, en época de Carlos Menem, pretendió dolarizar y reemplazar el papel moneda argentino por la moneda norteamericana. ¿Por qué esta introducción? Porque Ecuador, hasta el año pasado, era, junto con la Argentina, los que estaban disputando el mayor riesgo país del continente, a excepción, claro, de Venezuela. Ecuador, ayer, cerró como uno de los más altos del continente, repito, sacando a Venezuela, en 706 del riesgo país. Que, repito, hasta el año pasado, discutíamos con él ese riesgo país. Venezuela tiene 11.000 de riesgo país. Ustedes saben que son calificaciones que pone la JP Morgan, que, entre otras cosas, fue parte de la negociación de la deuda externa argentina, se quedó con un pedazo bastante grande de comisiones, y entonces, cuando ellos muerden parte de lo que es la gran torta, el país desaparece de riesgo. Y quiero hacer una referencia, porque a lo mejor, cuando yo le digo esto, usted no tiene noción. Pero cuando el presidente de la República habla de los países vecinos, yo le quiero decir que, por ejemplo, Brasil, a pesar del macaco Bolsonaro, tiene 231. Panamá, por ejemplo, 239. México, 229. Uruguay, 178 de riesgo país. ¿Qué más? Perú, 109. Ecuador, repito, uno de los más altos, 706. Y nosotros cerca de los 2.000. Y resulta que en la escala de los países de mayor riesgo en el mundo está último Venezuela con 11.000 millones y penúltimo la República Argentina de Mauricio Macri con 2.000. Es decir, más cerca de Venezuela con Macri no estuvo nunca nadie y por lo tanto, este hombre que se cansó de instalar que si no lo votaban a él, los que venían iban a poner el país en Venezuela, que lo sigue repitiendo, ayer lo dijo el presidente Macaco, le digo Macaco que son los monos chiquititos de Brasil, porque no le da para ser gorila a Bolsonaro, volvió a repetir que si ganaba el Frente de Todos, Argentina se iba a Venezuela. Bueno, hay que decirle al Macaco vecino que ya estamos muy cerca de Venezuela, aunque hay muchos puntos de diferencia, con Mauricio Macri. O sea, último Venezuela, penúltimo la República Argentina. ¿Y por qué toqué el tema de Ecuador? Porque fue Domingo Felipe Cavallo el que lo llevó a la dolarización. O sea que tampoco eso fue la solución cuando las decisiones para resolver este tipo de crisis no son económicas nunca, sino que son políticas. Y ayer el presidente hizo un mea culpa y un arrepentimiento, pero uno no sabe cuál de las dos personalidades es fingida. Y si a mí me preguntan y me exigen una respuesta inmediata, digo, no, lo de ayer fue teatralizado y lo de antes de ayer fue real. Pero suponiendo que no fuese así, suponiendo que existiera el hombre bueno y arrepentido, entre los anuncios que hizo, dijo que iba a haber un congelamiento de los combustibles por 90 días. Inmediatamente que después de que terminó de decir esto, aumentó el dólar, aumentó el riesgo país, porque apretaron las petroleras. Incluso las petroleras llamaron para decir, de ninguna manera nosotros vamos a permitir esto, va a haber desabastecimiento de combustible. Porque dejaron trascender que si era necesario, iban a aplicar la ley de competencia, o sea, la misma ley que aplicó Guillermo Moreno, tantas veces criticado por el macrismo. Claro, ¿qué hicieron? Una resolución, ayer a última hora, de la Secretaría, diciendo de que iba a ser un estudio con las petroleras. Y más tarde, Dietrich, el ministro de Transporte, diciendo no, que efectivamente se va a congelar por 90 días. ¿Sabe qué significa eso? Que van a subsidiar, o sea que la plata que no le pone a la persona que paga el litro de combustible, se la van a sacar a todos los argentinos en conjunto para subsidiar a las empresas petroleras. Pero además, con las medidas que anunció ayer el presidente de la República, volteó lo que había pactado con el Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, va a tener una situación de tirantez, lo que evidentemente con la nueva responsable gerente, la búlgara que hace ese cargo del Fondo Monetario Internacional, se va a encontrar con que los compromisos que se habían comprometido con la francesa, con Christine Lagarde, no se han cumplido y se han vulnerado. Por eso ayer no hablaron para nada, o no habló el presidente para nada, de los jubilados. Porque como lo que están escondiendo es la reforma jubilatoria, no pueden decir que le van a aumentar a los jubilados. Y por lo tanto, no va a haber aumento para los jubilados, salvo que lo hagan de alguna forma cubierta o escondida, porque el Fondo Monetario Internacional, entonces, en forma inmediata, le congelaría la última partida que le tiene que enviar, porque le habían dicho reforma provisional y reforma laboral. No tenemos salida con los parches que este gobierno quiere hacer porque no cree. Las medidas que ayer se anunciaron, no las cree. Las hacen porque los están apretando adentro los propios integrantes del gobierno, los propios radicales, los propios observadores más normales que tiene el PRO, que le han dicho, después del desastre que dijiste en el discurso, que no era lo que se había pautado previamente, tenés que salir a pedir disculpas. Y Macri salió a pedir disculpas. Ayer comparábamos a Macri con Nerón, y entonces alguien me mandó un correo para decir, pero Nerón no tenía a nadie que le diera órdenes, era el supremo hacedor, Macri es un soldadito de Trump. Y ahí me hizo repensar, es cierto, Macri no es un soldadito de Trump, Macri es un hombre que suscribe al eje Londres, Washington, Tel Aviv, y espera órdenes, igual que Bolsonaro, de ese lugar. Y por lo tanto, entonces, todos estos anuncios que se han hecho son absolutamente indeseables para el Fondo Monetario. No son los que se habían arreglado con el Fondo Monetario Internacional. Así que sale de Guatemala, se mete en Guatepeor, porque no tiene nada más que un sentido de improvisación el gobierno, que lo único que está buscando es ver de qué forma pueden bajar el 45% de los votos del binomio Fernández para que no ganen en primera vuelta y poder entrar ellos en una segunda vuelta y hacer un poco más perdurable la posibilidad de recibir auxilio. En esa búsqueda le mandó un WhatsApp a el candidato Fernández. Fernández estaba dando clases en la facultad, se enteró después, hubo una comunicación, ya eso es público y notorio, y lo que quería Macri era una foto. Macri quería que Fernández fuera a sacarse una foto para mostrarle al mundo, ve, todas las deudas que yo contraiga las van a pagar los que vienen atrás. Ellos están de acuerdo en ayudar y van a hacer esto. Y entonces alguien le dijo a Fernández, mira, no vayas, habla por teléfono, hace todo lo que quieras, pero no permitas que te saquen una foto porque van a vender la idea de que estamos totalmente de acuerdo en pagar los desaguisados. Y por lo tanto, la no presencia en la fotografía enfrió los 20.000 millones de dólares pedidos a los Estados Unidos como préstamo directo. El presidente norteamericano tiene una facultad de otorgar ese tipo de préstamo a los países que se alinean políticamente con él. Bueno, en este caso más que los países, los gobiernos. Como Macri está haciendo el saludo uno con Trump, estaba medianamente dispuesto para que viniera eso para aquí. Pero pedían continuidad y garantía, dice, porque si vos te vas, ¿quién lo paga? Los que vienen atrás. Sí, sí, bueno, pero que lo digan. Entonces, la foto, o la filmación, o el video, era un poco la clave. Y por eso hablaron por teléfono, y por eso Fernández no fue a la fotografía o al video, que era lo que querían usar para volver a pedir más dinero prestado. Es una situación muy compleja, es muy difícil en el momento que se está viviendo. No terminó de hablar el presidente, y para demostrarle eso que él habla de los mercados y demás, para demostrarle que no le creen, inmediatamente aumentó el dólar y inmediatamente aumentó el riesgo país. Y entonces, ahora que estamos penúltimos, antes de Venezuela, ahora que sí estamos camino a ser Venezuela, no sabe el presidente cómo resolver el tema. Y yo le voy a dar un simple dato, un curioso dato. Ayer entraron 5.400 cabezas de ganado, hoy entraron 35. Si usted anda por los campos argentinos va a ver que el ganado está en los corrales. ¿Por qué? Porque están esperando saber cuánto vale el dólar. Si usted tiene que conseguir un repuesto de cualquier índole importado, no se lo venden. Si usted es panadero y necesita harina, no se la venden los molinos. Es decir, está logrando las medidas políticas y económicas tomadas por el gobierno del mejor gabinete de los últimos 50 años, acercarse a la al desabastecimiento lo más cerca posible de Venezuela. Así que yo le diría a los votantes de Cambiemos, a los votantes de Somos el Cambio, que por favor terminen con eso de Venezuela, porque se van a llevar un chasco, porque van a entrar en la historia como que Macri los dejó sentados en las puertas de Maduro. Y frente a esto que estamos diciendo y de los riesgos del riesgo país y de las cosas que hemos pasado, yo no sé si la gente tiene memoria, pero miren, cuando se fue de la Rúa en el 2001, vino Rodríguez A y dijo que no iba a pagar. Bueno, el riesgo país se fue a 7.000 puntos aquella vez. O sea, a Dualde le tocó hacerse cargo con eso. Empezar a bajar esa situación fue bastante engorrosa. Pero cuando uno se da cuenta que estamos hablando de cifras históricas, que estamos hablando de riesgo país de lo más bajo que ha tenido la Argentina, nos tenemos que remontar a cuando Néstor era presidente y Labaña ministro. Y allí tuvimos el riesgo país más bajo. Es decir, el presidente, amigo de Chávez, tenía el riesgo país más bajo. El presidente, amigo de Bolsonaro, está más cerca de Maduro y de Venezuela que ningún otro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Habla Luis Ángel, no me cortes, por favor. No, no, se puede hablar dos veces, tres veces. ¿Cómo? ¿Por qué me insiste? No se puede. ¿Y se puede qué? No, no, se puede hablar dos veces, tres veces. ¿Cómo me insiste? No se puede. Bueno. Sí, ¿me escuchás? No, puede salir al aire, por favor, sacarlo, porque no pueden llamar dos veces, tres veces, mercado, no se puede, es una sola vez por oyente, sea quien sea. ¿Quién está? Buen día, hola. Sí, ¿quién es? Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza, gracias por dejarnos hablar. Usted tiene razón cuando menciona esta democracia fraudulenta, lo que todos sabemos, cada vez hay más pobres, el Paco avanza en la juventud a pasos agigantados, no hay trabajos. Los comestibles aumentan día a día, los empresarios, financistas y los bancos, delincuentes los tres, ganan dinero a raudales. Lo mismo los laboratorios que fabrican los remedios que están ganando fortuna. Los chicos y los ancianos comen mal, están desnutridos. Las cárceles están cada vez más pobladas de gente. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por eso digo siempre lo mismo y me critican. Ya sé que pasó el tiempo y todo. Cada día extraño más a Perón y a Evita. Cada día se extraña más. Y arriba de todo esto, está Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China y Tel Aviv. Y este señor Macri, por favor, le está haciendo caso a todos ellos, nos está torturando. En un país hermoso que tenemos, bioceánico, bicontinental, los cuatro climas, un pueblo sufrido, hermoso, que siempre le pone el pecho a las balas. Por favor, la Argentina, estamos montados en un país rico. Por favor, reaccionemos, por favor. Viva Perón, viva Evita. ¿Quién es? No, yo le iba... Buen día, señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Yo le iba a decir que ahora se viene el aumento de los jubilados, se vienen las jubilaciones, y este es un golpe que este señor Macri se ríe de todos nosotros cuando da el golpecito en los pies. Eso sí sale para afuera, como que él nos maneja así. Y si el trigo es argentino, si las vaquitas son argentinas, nosotros no somos los dueños. ¿Cómo se lo saca este hombre? Nadie. ¿Por qué lo dejan en el poder? Porque tiene que seguir haciendo achurías. Y se lo permiten, alguien le permite que siga en el poder. Y esto de que los ministros se le van, como ayer decían, en animales sueltos, porque no se quieren quedar pegados, pronto van a venir también como postulantes a presidente los otros esos que dice que lo van a dejar, para que nosotros creamos como que el presidente corre riesgo. ¿Qué nos interesa un presidente como este que nos pisa? Todo lo que hace Macri es teatro. Si él se desgasta, porque hacer mal también desgasta, y acuérdese del cuñado que decían que era no sé cómo, medio brujo. Se le murió a la hermana y ahora lo debe de tener él asalariado para que trabaje para él, por lo que decían recién. Bueno, la otra nota. ¿Quién es? Buen día, José de Seiza. Últimamente se popularizó una reflexión de Einstein, ¿no? Que dice que no se pueden esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo, porque eso es un síntoma de locura. Y esta gente vuelve a tirar 300 millones de dólares a la marchanta, como diría el tango, y por otro lado renuevan el IX al 70%. Y ayer escuché a un economista que dijo algo que lo vengo predicando y preguntándole yo a todo el mundo. Dice, mire, la única manera de parar esto, dice, es matando las LELICs. Ahora, ¿cómo se matan las LELICs? Con esos dólares, y lo vuelvo a reiterar, que se usan para, no hay que tirarlo a la calle para nada, hay que recomprar las LELICs. Cuando usted recompra las LELICs, esa LELIC ya no lo pueden amenazar con que se van a ir al dólar. Aparte que está achicando deuda. Y ahí hay medios para hacerlo. Porque si el señor Trump, mire, la LELIC en total, en todo el tiempo, son 20 mil millones de dólares. Con eso usted liquidó todo, liquidó la inflación, liquidó el... ¿Qué intereses van a cobrar los tipos que van a exigir si usted le está recomprando en dólares? No pueden amenazar a nadie a buscar dólares. Y usted entonces ahí puede poner una tasa de interés que sirva para la economía, para que se reactive la economía. Pero mientras no liquiden las LELIC y sigan pagando sus intereses, no hay forma de reactivar nada de RENSIS. Lo llamo, lo saludo. ¿Quién está? Hola, buen día de Renzi. Habla Blanca de Temperley. Soy una jubilada renegando este gobierno de porquería, renegando a la gente que lo votó. Estamos pasando todo esto por la gente que lo votó, por lo que prometió. Yo vivo acá en el barrio Santa Rosa, acá de Temperley, desde ayer a las 10 de la mañana que estoy sin luz, claro, soy asmática. Lo que pasa es que a la gente que lo votó por las promesas no se la puede culpar, sí, porque la gente creyó en lo que sí le dijeron. Ahora, el tema es los que lo vuelven a votar, ¿no? Sí, señor, que votemos todo con el corazón, con la cabeza y con el estómago. Yo cuando voy a la doctora, cuando voy a acá, me digo lo mismo. La pregunta es, a ver, todos los candidatos nos han engrupido en algún momento de nuestra historia, pero cuando alguien dijo las cosas que dijo Macri y no cumplió ninguna, y sin embargo ganó la elección del medio tiempo, y después se lo vuelve a votar, quiere decir que hay gente que está convencida que está bien esto. Ah, bueno, sí. Yo tengo familia que están bien y no entienden que yo a veces no como, y es la verdad. De recién yo llamaba porque estoy sin luz. Desde ayer a las 10 de la mañana me canso de llamar a decir acá en Loma de Zamora, no me dan, en una palabra, perdón, en la palabra, pelota. ¿A dónde llama? De acá de Temperley, del barrio Santa Rosa. No, pero digo, ¿a dónde llama? Al de sur de Lomas. He llamado el ENRE anoche de allá también y me dan el... No sé, 500 veces. ¿Pero el estudio para qué? Porque no tengo luz. Hacer un reclamo. Le contesto una máquina. Ahora hablé con una chica, le dije... Ah, bueno, sí, hablar con personas cada día más difícil. Recién ahora. Pero toda la noche nunca hablé con alguna máquina. El mismo reclamo 500 veces, el mismo número 500 veces. Acá, todo el barrio que tiene luz, somos tres casas, yo y la viejita de acá enfrente. A ustedes parece, por eso todas estas cosas que están... Yo sé... Porque las condiciones de vida son cada día peores, porque no vivimos disfrutando las cosas normales, sí, sino sí, que todas las complicamos. Todo es difícil en la Argentina, todo lo fácil lo hacemos difícil, ¿no? Sí, yo cada señora, la saludo. Muchísimas gracias. ¿Quién está? Hola, soy Guillermo. Hincha de Racing. No sabe la alegría que tengo. Mire, fui fiscal, si sabía me hacía peronista de antes, no de hace unos años de que empecé a gustar a usted. Fui fiscal en la rural y me traje más o menos... 8 millones de hectáreas me traje de vuelta. Y estuve en los equipos técnicos en la Facultad de Medicina. Si la gente supiera lo lindo, lo bueno que es ser peronista, se hacen peronistas dentro de media hora. Es así, hermano. Mi querido Miguel Ángel. Un saludo. Un abrazo grande. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, se va cerrando el programa en lo que tiene que ver con la información deportiva. Recordamos que esta noche, 21:30, va a jugar su posibilidad Colón de Santa Fe de pasar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Lo va a hacer, en este caso, ante el Zulia de Venezuela. El partido de ida lo ganó el equipo venezolano 1-0. Colón necesita precisamente ganar el partido por 2 goles para pasar distancia. Y repasamos entonces la formación del equipo santafesino, que será con Buriano, Libera, Ortiz, Lucas Acevedo y Vigo, Lertora, Aliendro, Bernardi y el Pulga Rodríguez, Wilson Moreno y Nicolás Leguizamón. Recordamos que de pasar Colón de Santa Fe, que es el único equipo argentino que queda en la Copa Sudamericana, va a enfrentar al ganador de la llave que van a disputar en días nada más, la Equidad de Colombia ante Atlético Mineiro de Brasil. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, nosotros nos vamos, pero le voy a pedir al operador que cerremos con Cambalache, porque la verdad es quizá el mejor homenaje a lo que está pasando